La actualidad local, lo dicho, 10:45. Vamos a hacer referencia a lo que ha sido este pasado puente festivo. Vamos a hacer balance de cómo han ido las cosas en ese sentido, dentro de lo que suponía la novedad, ¿no?, de afrontar esas restricciones, el confinamiento perimetral, que recuerden continúa hasta el próximo 9 de noviembre. Y todo ello, vamos a hacerlo además repasando esa serie de normas. Nos estamos adaptando desde marzo, por supuesto, a esta situación, no queda otra. Y es verdad que a veces uno duda sobre lo que ahora mismo está vigente ya o no, por el cambio de normativas que se han ido produciendo. Lo que está claro es sobre el tema de la mascarilla, que es obligatoria, la distancia de seguridad, todo lo que conocemos. Pero además otra serie de novedades que ya les apuntamos el viernes y que vamos a repasar también, aprovechando que tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe de la Policía Local de Ubrique, José Benítez Salguero. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a intentar durante los próximos instantes responder a esas dudas que nos dejan las distintas normativas que van entrando en vigor. Intentamos entrar siempre en la letra pequeña hasta donde es posible, desvelando, como decimos, esas dudas. Y también, si te parece, Pepe, queríamos hacer balance de cómo han ido las cosas en este primer fin de semana, puente festivo, de confinamiento perimetral aquí en Ubrique. Era también ese un reto en sí mismo, ¿no?, el hecho de que tantos días seguidos, festivos, sin que la población pudiese salir de nuestra localidad. No se sabía si eso podía conducir además a aglomeraciones en determinados lugares. ¿Cómo ha ido, Pepe, en definitiva, este puente festivo en ese sentido? Bueno, en principio, y según todos los servicios que hemos montado para intentar controlar esas instrucciones que se dieron en el último decreto o orden de la Junta de Andalucía, como es el confinamiento perimetral, como bien decías, de la localidad y de algunas más de aquí de la Sierra de Cádiz, y el tema de las aglomeraciones y demás. Yo creo que, en fin, con los servicios que hemos montado, que ha supuesto un esfuerzo importante, tanto de personal como económico, para el ayuntamiento, pues, y como la gran mayoría de los ciudadanos de nuestra localidad han podido comprobar, la policía local ha estado 12 horas diarias desde el viernes por la noche, tanto en la puerta del cementerio como en el campo de fútbol Antonio Barbadillo, en la carretera, la 373. Más tiempo hemos estado en la puerta del cementerio, tanto por las aglomeraciones de personas que se podían producir por ser la festividad de Todos los Santos y esa visita mayoritaria a los cementerios. Y después también hemos incrementado bastante la presencia policial en la zona nuestra comercial que tenemos, que es de gran afluencia de público, como es la Avenida España. Y, en fin, me siento bastante contento con cómo se han ido desarrollando todos los acontecimientos, incluso, en fin, con alguna que otro agradecimiento por parte de algún establecimiento de hostelería que ha agradecido esa presencia policial para poder controlar un poco todas estas restricciones que tenemos que llevar a cabo. Sí, sé que se puede decir y se puede hablar que no ha habido un cierre total y hermético, porque es imposible. No, ni nosotros ni la Guardia Civil contamos con unos medios personales para poder hacer un cierre total, pero sí, como te decía anteriormente, lo que es nuestra parte, lo que es nuestro trabajo, yo creo que lo hemos realizado con todos los efectivos que teníamos disponibles para tal efecto. Y bien, a tu pregunta, pues contento con los resultados, sobre todo de este puente tan largo. Uh-huh. También te podría decir que se han puesto unas 10 o 12 denuncias por el tema de mascarillas y alguna que otra, la 4/2015, que es de seguridad ciudadana.

y ese máximo de 6 personas en reuniones públicas y privadas. Eran las principales medidas que conocíamos ya desde el propio jueves, si no me equivoco. Dentro de lo que son estas medidas, por ejemplo, hablabas de las sanciones. También, ¿cómo han ido las cosas en cuanto a foros? ¿Habéis tenido problemas con la zona, por ejemplo, de la Avenida de España, con establecimientos, con horarios? Pues la verdad que no. En principio, el tema de horarios se ha cumplido a rajatabla. Hubo un pequeño desconcierto al principio de la instrucción o de la orden del horario de cierre de los establecimientos de hostelería, con que si se podía o no se podía seguir realizando el reparto a domicilio, por lo cual, al haber esa pequeña duda que teníamos ahí, se hizo una petición a la Junta de Andalucía para que nos aclararan ese tema. Lo hicimos a través de la Asociación ADEPLA, Asociación de Jefes de Policía Local de toda Andalucía, y se nos contestó que el cierre era a las 10:30 y separaba toda la actividad comercial de ese establecimiento. Por lo tanto, a fecha de hoy se sigue sin poder realizar el tema del reparto a domicilio. Por ese lado no ha habido ningún tipo de problema. Después, por aquellas medidas que se establecen para los establecimientos de hostelería y restauración, que se ha bajado al 30% del aforo para el consumo en el interior del local y al 75% en las terrazas, eso se ha tenido en cuenta. Se le está dando un plazo más o menos normal para que se vayan adecuando esos establecimientos, para que pongan esa cartelería del aforo que tienen y el número de personas que pueden estar en su interior. Hemos hecho bastante hincapié durante este puente en esos establecimientos, sobre todo en la prohibición del consumo en barra, y de que se cumpla sobre todo esas 6 personas como máximo en cada mesa o agrupación de mesa. Y esa distancia que puede ir entre el metro y medio, 2 metros, que como todos sabemos, no se puede ir constantemente con 1 metro midiendo, sino que yo apelo a la responsabilidad ciudadana para que mantengamos esa distancia cuando estamos en una terraza de algún establecimiento de este tipo. Pero como bien te digo, el tema de denuncia no se han levantado ninguna en esa materia. Se han levantado por el tema de mascarilla o reuniones de jóvenes, sobre todo, con un número superior a las 6 personas, pero por el tema de hostelería y restauración, creo y estoy casi seguro de que el comportamiento ha sido ejemplar durante este puente. Hay personas, ¿no?, que vemos que reclaman más presencia precisamente por esa zona, pero me decías, o comentaba antes, Pepe, que habéis ampliado la presencia en lo que es la zona comercial durante este puente. Pues la verdad es que sí. Como te decía al principio, dentro de los recursos humanos con los que cuenta el Cuerpo de la Policía Local de Ubrique, pues ya te digo, hemos hecho un esfuerzo bastante importante durante este puente. Como te decía, desde las 2:30, 3 de la tarde del pasado viernes hasta ayer lunes, mantuvimos un control exhaustivo, como te decía, a la altura del cementerio. Hemos estado también en la zona del campo de fútbol, en la carretera 373 hacia el Mojón de la Víbora. Tenemos una circunstancia, que es que Corte, por ejemplo, no tiene un cierre perimetral, o sea, la gente de Corte puede entrar y salir, no hay ningún problema. Pero bueno, ahí hemos estado menos tiempo porque creíamos que donde realmente deberíamos estar es ahí, como te decía antes también, por el tema de la celebración de Todos los Santos y las aglomeraciones que se podían producir en la vía. Y en la Avenida España, efectivamente, en la Avenida España hemos incrementado la presencia policial, pero como te digo, no tenemos muchos más efectivos. Ten en cuenta que cubrimos las 24 horas del día, los 365 días al año. No tenemos muchos más efectivos para estar ahí constantemente. Como te decía al principio, apelo a la responsabilidad ciudadana, que no dudo en ningún momento que los ubriqueños pues lo ponemos en práctica bastante bien. Y sobre el ocio nocturno, sobre ese toque de queda, además, a partir de las 11 de la noche, teniendo que cerrar los establecimientos, como hemos comentado, a partir de las 10 y media, fin de semana, puente festivo, ¿ha habido algún tipo de problema con jóvenes que hayan querido estar más tarde de esa hora, o se ha respetado en general? Ninguno, absolutamente ningún tipo de problema. Dar las gracias y felicitar a todos los ciudadanos ubriqueños, porque el comportamiento en ese tema en concreto del toque de queda está siendo ejemplar. Yo tuve que salir el sábado porque, bueno, a través de su delegación se nos pidió una cosa el sábado que tendríamos que mandar todos los días y en casa no tenía y lo tenía aquí en el despacho. Tuve que bajar sobre la una o así de la madrugada aquí y me di una vuelta por todo el pueblo, y la verdad es que cumplidora 100% de ese toque de queda, a excepción de alguna persona que salía de trabajar en ese momento o habían estado terminando de trabajar y limpiando o cargando nevera o lo que sea y marchaba para su casa. Por lo demás, 100% el cumplimiento del toque de queda. Se queda también, hay que destacarlo, ese cumplimiento por parte de los ubriqueños en general. Seguro que hay situaciones, lógicamente no, que se pueden extraer en momentos determinados en lugares concretos, pero estamos hablando de la norma general y bueno, pues al final depende también, sobre todo de nosotros mismos, porque es complicado, ¿no? Imposible poder tener a un agente, ¿no?, de los cuerpos y fuerzas de seguridad en cada lugar y a cada hora, como es lógico. Si te parece, Pepe, vamos repasando las medidas que, como decía, entraban en vigor además desde el viernes, esas novedades que supone el que Ubrique esté encuadrado, esté dentro de lo que es el nivel 4 de alerta en Andalucía. Y bueno, pues hemos comentado ya, dentro de lo que es el capítulo de la hostelería y la restauración, ese 30% del aforo en interior y 75% en terrazas, ¿verdad? Sí, efectivamente. La norma establece que los responsables de los establecimientos públicos tienen que poner una cartelería en el interior del local y en la puerta, en la que establezca cuál es su aforo, cuál es el 30% y el máximo de personas que pueden estar en el interior. Y en el exterior, como se habla, es el 75%, pero habla el 75% de lo que tuviera autorizado en el año anterior de ocupación. Bueno, ahí la verdad es que la mayoría de ellos cumplen al 100%, no hay ningún tipo de problema mientras se cumpla el tema del distanciamiento social de ese metro y medio. No está habiendo ningún tipo de problemas tampoco. Tampoco los establecimientos aquí en Ubrique tienen capacidad para de terrazas para ampliarlo más, o tienen para lo que tienen y no hay más. O sea que por esa parte, sin ningún tipo de problema, por lo menos hasta ahora. Y además, como decía, simplemente como recordatorio, a partir de las 10:30 cesa toda la actividad, así que tampoco la comida a domicilio, se podía caber la duda. Sí, aunque como te contaba afuera de micrófono, probablemente eso cambie. No lo sabemos porque sobre todo aquí en Cádiz, la asociación Oreca, que es la asociación de hosteleros de la provincia de Cádiz, están reivindicando que una vez que se cierre el establecimiento a las 10:30 se pueda seguir manteniendo ese reparto a domicilio. Yo particularmente no lo vería mal, porque al final lo que vas a tener es a una persona en un vehículo repartiendo comida hasta, digamos, no sé, la hora que se le ponga o la hora que teníamos establecido antes. Ya te digo que probablemente eso se cambie, no lo sé, pero en fin, por las reivindicaciones que se están haciendo de los hosteleros de toda la provincia de Cádiz, que es lo que más nos afecta a nosotros, y a través de su asociación de Oreca, pues seguramente se cambie. Pero hasta ahora, y había algunas dudas, como dije al principio, hasta ahora viene establecido que el cierre y cese de todas actividades a las 10:30. De hecho, en la primera etapa, ¿no?, de confinamiento, era una de las pocas excepciones, ¿no?, que había la solicitud a domicilio, ¿no?, de, de comida, por ejemplo. Sí, efectivamente, pero en eso, en ese tiempo los establecimientos estaban cerrados. Uh-huh. O sea que solamente era esa actividad la que se permitía a los establecimientos. Hoy en día los establecimientos siguen abiertos, lo que sí tienen un horario de cierre más reducido. Pero como te digo, creo y soy partidario de que así se haga, es una opinión muy personal, de que sí se dejará el tema del reparto a domicilio. Porque ¿qué podemos tener? 4 o 5 motocicletas cuando no hay gente en la calle y demás para repartir comida, que es lo que se pide, que creo que probablemente se acceda a ello. Aunque, como bien digo, a día de hoy todavía está totalmente prohibido. Uh-huh, pues queda, por tanto, explicado ese aspecto. Vamos con otras actividades que se califican como de riesgo alto, ¿no?, por parte de la propia Junta de Andalucía. Por ejemplo, ¿no?, cuando evidentemente se producen velatorios y entierros. ¿Ha habido también novedades en ese sentido? Sí, ha habido una reestructuración en las medidas esas y en principio queda reducido un poco más el tema de los velatorios, tanto interior como exterior. Los espacios cerrados se mantiene la misma norma que para el resto de establecimientos, que son 6 personas en el interior, salvo que sean convivientes, indudablemente, y 15 personas entre familiares allegados en zona al aire libre. 6 personas en interior, por tanto, 15 en exterior, en cuanto a velatorio y entierros. Si hablamos de ceremonias civiles y religiosas, se ha estipulado el límite en el 30%, ¿no?, del aforo. Exactamente. Hay que tener en cuenta que probablemente, tú has hecho un recalco a eso y es importante, y nos leemos la instrucción, hay que tener muy claro en el nivel que nos encontramos nosotros. Nos encontramos en el nivel 4. Hay instrucciones para el nivel 2 y hay instrucciones para el nivel 3. Y son totalmente distintas a la del nivel 4. Lo hago un poco, lo recargo porque podemos leer así por encima y nos lleva a equívocos. Si no leemos exactamente en el nivel que estamos y las restricciones que hay. Y efectivamente, como tú dices, pues para el tema de las ceremonias, tanto religiosas como civiles, para la celebración también, pues está reducido a eso, al 50% del aforo. Mm-hmm. Bueno, pues con ese aforo, 30 personas en interior, 50 en exterior, en cuanto a banquete, con ese aforo máximo del 30%. Si hablamos de, por ejemplo, gimnasios, se reduce al 40% del aforo en esos casos. Sí, efectivamente. Y también como se le exige a los establecimientos de hostelería y restauración, deben de poner bien claro, y para que todo el mundo lo pueda ver, es el aforo que tienen, la reducción a la que están sometidos y el número exacto de personas que pueden estar en su interior en cada momento. Uh-huh. Quiero hacer mucho hincapié en esto, porque es algo que nos va a clarificar, sobre todo a nosotros, cuando hagamos algún tipo de discreción, que en vez de tener que estar calculando el aforo, el porcentaje y demás, saber ya cuántas personas son las que pueden estar en el interior de ese establecimiento. Uh-huh. Si hablamos de competiciones, eventos deportivos y entrenamientos, se pueden seguir desarrollando el nivel 4, pero sin espectadores. Es la principal norma a tener en cuenta, y creo que hay alguna circular que especifica que sería una de las excepciones el poder desplazarse, salir de los confinamientos perimetrales, siempre y cuando se trate de deportistas federados. Sí, efectivamente, así es. Los deportistas federados que estén en competición, indudablemente, si se tienen que desplazar a otras localidades para realizar esos encuentros deportivos, pues es una de las excepciones que establece la norma, así como para los entrenamientos. Mm. Sabemos que Urique, aunque tiene unas instalaciones deportivas maravillosas, o por lo menos así a mí me parecen que sí, hay personas que desarrollan esa actividad, esos entrenamientos, en otras perdón, en otras localidades, incluso en la capital, en Cádiz, y estando federados no van a tener ningún tipo de problema para realizar esos desplazamientos a realizar esa actividad y esos entrenamientos. Seguimos. Eso sería dentro de las actividades consideradas como de riesgo alto. Entraríamos en el riesgo medio, al menos así están considerados, ya decimos, esas actividades. Por ejemplo, cines, teatros y auditorios, 40% máximo del aforo. Pues sí, efectivamente, ahí hay poco que recalcar. Es el 40% del aforo y repetir nuevamente que tienen que poner muy claramente cuál es el aforo, cuál es el porcentaje y la capacidad de personas que puede tener en cada actuación. Uh-huh. Hay que recordar que aquí en Andalucía, pues con el clima que tenemos, la mayoría de las actividades siempre se han desarrollado tarde-noche, pues hay que adaptarse a ese horario de toque de queda que establece la norma. Por lo tanto, supongo que las representaciones o el cine o lo que sea, pues tendrán que bajar un poco sus horarios para poder cumplir ese toque de queda. Si hablamos de salas de exposiciones o centros culturales, como pueden ser bibliotecas y demás, ese aforo sería del 65%. Y en relación a los establecimientos comerciales, en este caso, 50% del aforo con distancias de seguridad. Sí, efectivamente. El 50%, sabemos que no tenemos establecimientos muy grandes, aparte de las superficies comerciales que tenemos de alimentación y demás, que todo el mundo conoce, y no voy a hacer aquí un poco de publicidad, pues el resto son comercios pequeños, son tiendas de barrio, son comercios de aquí, de nuestra localidad, que tampoco tienen un aforo muy grande. Pues ya desde que empezó esta pandemia y empezaron las restricciones, por lo menos yo aquí estoy viendo que todos tienen su cartelería con su aforo, y la verdad es que máximo siempre una o dos personas son las que pueden estar en esos establecimientos. Creo que se está cumpliendo a rajatabla. Todos vemos que desgraciadamente, por lo que sea, pero bueno, se producen esas pequeñas colas a la entrada de cualquier establecimiento, pero bueno, pues porque tienen que entrar uno a uno o dos a dos, y en principio pues lo cumplen bastante bien y a rajatabla. Además, siempre, bueno, por lo que van diciendo, ¿no?, los expertos, lo que se va conociendo al respecto de la enfermedad, siempre mejor hacer cola fuera, al aire libre y con esas distancias de seguridad, que no en el interior. Así que, bueno, pues importante, ¿no? Los propios establecimientos comerciales, como decía Pepe, desde el principio pues han mantenido el que una o dos personas solo puedan entrar al interior, y esto, bueno, pues de todas maneras ahora en este nivel 4 se establece ese 50% del aforo máximo en los establecimientos comerciales. Lo mismo, por cierto, se aplica al mercadillo, 50% del aforo. Precisamente hoy está teniendo lugar el mercadillo en nuestra localidad, y de todas formas, bueno, son... es una normativa que ya se venía respetando en el mercadillo aquí en Ubrique, así que no ha tenido que variarse nada. No, desde que se estableció la norma, Ubrique tomó la decisión, su ayuntamiento tomó la decisión de que había que cumplir esa norma, y para no perjudicar a los profesionales de esa actividad del mercadillo, primero es al aire libre. Se cumple el 50%, y lo que se ha hecho por parte del ayuntamiento es que en vez de que se instale el mercadillo martes alternos, uno sí y otro no, lo que se ha hecho es que todos los martes, desde que se implementó el tema este, tenemos la realización del mercadillo, y unos martes vienen el 50% de los vendedores, y el martes siguiente viene el otro 50%. Como probablemente todos los ciudadanos de Ubrique verá, se monta a la entrada un control donde hay gel, donde hay un agente de la policía que está controlando ese aforo de personas que están entrando, ¿vale? Y creo que hasta ahora se está desarrollando con total normalidad. Y, en fin, en otros sitios tengo conocimiento de que se han prohibido esos mercadillos, pero como tú bien dices, y los estudios realizados por los técnicos, donde mejor se está es al aire libre, y creo que es una actividad que se puede desarrollar sin mayores problemas. Lo permite el nivel 4 de alerta en Andalucía, con ese 50% de aforo máximo. Otra de las actividades que se consideran de riesgo medio, el tema de transporte. Además, un oyente ya pues nos enviaba esa pregunta precisamente. ¿Podría decirme cómo hay que ir en los coches? Bueno, pues hacemos referencia a eso, a transporte público y privado. Bueno, me voy a ceñir exactamente a lo que... Bueno, en el transporte público, todas las empresas de transporte, aquí la que tenemos es DAMA, la que hace el transporte interterritorial, y aparte pues tenemos el bus urbano, que son los transportes públicos que tenemos, aparte de los taxis. Lo voy a decir textualmente como viene establecido, y en el nivel 4, en las motocicletas y los ciclomotores y vehículos de categoría L en general, que estén provistos de dos plazas homologadas, el conductor y el pasajero podrán viajar las dos personas, siempre que lleven casco integral con visera o que residan en el mismo domicilio. En los transportes privados complementarios, que ya lo hemos hablado fuera de micrófono también, aún no entiendo yo qué son los transportes privados complementarios, la verdad. Con haber puesto sencillamente en el transporte privado los vehículos privados de cada uno, por lo menos así lo entiendo yo, que igual estoy equivocado, es de esos vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, y cuando no todas convivan en el mismo domicilio, no podrán ocupar el asiento del copiloto. Eso es lo que establece el nivel 4 en tema de transporte privado. Con la coletilla de privados complementarios, que la verdad exactamente pues no sabría qué decirte a qué se refiere. Entiendo que no sé, transporte privado y ya está. Por lo tanto, se podrán utilizar todos los asientos excepto el del copiloto. Así que la regla un poco que se aplica tanto en el transporte público como en el privado es que tiene que haber un asiento de separación, ¿no?, entre los ocupantes. Esto, claro, cuando hablamos del transporte privado en nuestro coche, pues atrás significa que en el asiento de en medio pues no puede ir nadie. Delante, tampoco debería ir nadie a la vez junto a nosotros, siempre que no sea conviviente. Conviviente. Así lo entendemos todo el mundo, o por lo menos así lo entiendo yo. Pero bueno, yo creo que es así. Creo que es así. A mí lo que me despista un poquito, y lo digo sinceramente, porque los transportes privados complementarios. Estoy intentando que alguien me explique un poco qué es eso de los complementarios, porque la verdad es que no sé a qué se refiere. Pero bueno, yo creo que sentido común, muchísimo sentido común, y si nos obligan a ocupar el asiento del copiloto, en la parte trasera, pues dejando el asiento intermedio libre, pues yo creo que cumplimos con la norma. Y ahí está la excepción de que eso cuando no son convivientes. Cuando son convivientes, creo que se pueden montar hasta esas cuatro personas. Lo que está claro que ahora mismo serían tres personas en un vehículo de cinco, que es lo normal que se utiliza generalmente. Después están los vehículos de 9 plazas, que se van alternando los asientos. Y insistimos, el copiloto debe ir libre siempre y cuando no sea conviviente. Si es tu pareja, si es tu reside en el mismo lugar, un hijo, familiar, que reside en el mismo domicilio, pues sí que puede ocuparse esa plaza de copiloto. Otra serie de actividades ya por finalizar en este rápido repaso a lo que son las medidas preventivas en actividades, por ejemplo, de riesgo bajo. Bueno, pues estaríamos hablando de las actividades ambientales o también la de los parques que pueden continuar abiertos en general, pero se especifican los juegos infantiles en sí mismos cerrados, ¿verdad? Sí, ya el pasado viernes procedimos al precintado de todos los cacharritos que tienen para las actividades los menores en esos parques infantiles, procedimos a su precintado. Tengo que decir que hoy volvemos a precintar algunos que han sido rotos, las cintas y demás, volvemos a precintarlo, pero que efectivamente la norma establece que se pueden seguir utilizando esos parques infantiles, pero lo que no se pueden utilizar son el mobiliario urbano que hay dentro para los juegos de los menores. Por lo tanto, pedir en este caso a los padres, que son los que llevamos a los niños a los parques infantiles sobre todo, pues que seamos conscientes de que es un riesgo que estemos tocando esos artículos que están allí puestos, es un riesgo porque no se puede estar constantemente, cada vez que utilice alguien esos aparatos, se pueden estar desinfectando y demás, eso es totalmente imposible. Por lo tanto, pues ya digo que aboca un poco a la responsabilidad de los padres para que seamos conscientes de que en cualquier sitio podemos ser víctimas de coger el virus y demás, y sobre todo para los pequeños, que son los vulnerables y los mayores también. Pero bueno, tenemos que cuidarnos de todos. Dice un oyente, ¿no?, intentando aportar también a lo que estamos comentando, decíamos sobre el transporte privado. Dice, buenos días, creo que el coche al que se refiere el jefe de policía es aquel vehículo destinado al transporte de mercancías, lo que vendría siendo un vehículo mixto adaptable. Por ejemplo, el turismo que lleva propaganda o mercancías, creo que ese tipo de vehículos. No sé si podría ser considerado, pues, a lo mejor ese... Seguramente, probablemente, mira, lleva... Creo que lleva razón este oyente y se lo agradezco de verdad, porque me estaba ahí diciendo, bueno, y complementario, ¿qué quiere decir? Pues probablemente lleve razón este oyente. Son esos vehículos de transporte que solamente tienen dos plazas delanteras y que tienen que dejar libre la del copiloto. O aquellas furgonetas que llevan tres plazas y supongo que tendrán que dejar libre la intermedia. Pero de nuevo, pues muchísimas gracias, oyente, porque la verdad es que estaba ahí un poco atascado con ese tema. Dice otro oyente, reflexiona, las normas son las normas y yo las voy a seguir, pero paso más tiempo con mi compañera de trabajo que con mis hijos. Bueno, pues hace un poco reflexión sobre, verdad, ¿no?, que hay una serie de incongruencias o falta de lógica en algunas medidas, pero bueno... son las que son y por tanto hay que cumplirlas, ¿no? Sí, efectivamente. De todas formas, tanto en el primer estado de alarma del mes de marzo y demás, con el tema de los trabajadores, pues en principio solamente podían viajar solos si no eran convivientes. Después, indudablemente, se rectificó porque se veía que estaba claro que si tú pasabas 8 o 9 horas con un compañero de trabajo, pues qué más daba que luego fueras en el vehículo con él, indudablemente es de sentido común. Y por lo tanto, tampoco, a no ser que se endurezca mucho la norma y que lleguemos a un extremo más importante de confinamiento y de restricciones, nosotros hasta ahora no nos estamos metiendo en si es conviviente o no es conviviente, van 2 o 3 personas en un vehículo. Es así, mientras se pueda mantener un poco las distancias. Y lo que está claro, por lo que tenemos conocimientos de sanidad, si no somos convivientes, vamos a llevar esas mascarillas puestas, que es lo importante, que es lo que nos dice que tenemos que llevar siempre esa mascarilla puesta. Y, en fin, parece ser, porque tampoco tengo yo muchos conocimientos sanitarios en ese tema, parece ser que el contagio se produce cuando estás sin mascarilla más de 15 minutos en un lugar cerrado con una persona que tenga el virus. Hablando de esa incongruencia, incluso, ¿no?, la pasada semana, conversando con algún responsable municipal, también había alguna pregunta sobre incluso los partidos de fútbol, ¿no?, porque tenían que celebrarse sin espectadores, cuando, por ejemplo, sí que hay otra serie de actividades que son incluso cerradas y que se permiten con espectadores, ¿no? Pero bueno, ya decimos que las normas son las normas, y bueno, pues es lo que en cada situación se está estableciendo. Es verdad que incluso algunas de esas normas después se van variando, precisamente por sentido común, pero bueno, nosotros estamos comentando las que están en vigor ahora mismo en este nivel 4 de situación de estado de alarma aquí en Andalucía. Pepe, por lo que comentaba anteriormente, además te hacen esta pregunta, ¿entonces se podría ir a Tabizna, a los campos, este fin de semana? Dejan ahí esa cuestión. Vamos a ver. Quiero dejar una cosa clara. Las restricciones dicen que no se puede cambiar de término municipal. Hay una serie de excepciones, aunque creo recordar ahora que en estas no venía puesta, que era la alimentación de animales y cosas de estas, sí venía establecido en las urgencias, sobre todo una vez después del toque de queda, las urgencias veterinarias, pero indudablemente nosotros vamos a ser muy razonables a la hora de si alguien nos dice, oye, es que tengo que ir a Tabirna porque tengo animales allí y los tengo que cuidar, le tengo que echar de comer, por nuestra parte no va a haber ningún tipo de problema. Siempre y cuando sea algo lógico, no quiere decir que ala, abrimos aquí las puertas y todo el mundo va donde le da la gana. Tú me dices, voy a Tabirna, yo no sé si tú tienes en Tabirna algo o no lo tienes. Uh-huh. O lo tienes en el bosque o lo tienes en Cádiz, en la playa o en el puerto. No lo sé. Como digo, aboco un poco a la responsabilidad de cada uno y si efectivamente tiene tu parcela en Tabirna, tienes tus animales, indudablemente tienes que ir a cuidarlos y demás, nosotros no vamos a poner ningún tipo de problema a la hora de que puedan desplazarse hasta allí. Hay varias preguntas, vamos a ir trasladándolas al jefe de la policía local. Cuestiones más concretas sobre lo que hemos estado hablando en torno a estas medidas. Por ejemplo, dice un oyente, ¿me podría decir por qué las personas que cazamos y estamos federados no podemos ir a cazar a fincas privadas fuera del municipio? La verdad es que ahí también me pierdo un poquito, no entra dentro del ámbito competencial nuestro. Uh-huh. Indudablemente, si la instrucción o la orden establece que no puedes ir a realizar la caza a otro término municipal, aunque sea un coto privado y demás, pues habrá que cumplirla. No le puedo decir exactamente qué hará, a quién le compete ese tema, que es Guardia Civil o Seprona, que son a quien les compete el tema ese. De verdad que ahí no puedo decirle el por qué no puede ir, pues el por qué precisamente porque viene recogido en la norma. Que probablemente haya excepciones y probablemente tampoco sea tan estricto, porque estamos hablando de una actividad al aire libre, donde no se van a reunir, en donde no va a haber una aglomeración de personas importantes, sino que son individual o colectivo de dos o tres personas máximo. Pero bueno, es algo que es lo que establece la norma y hay que cumplirlo. Ya te digo que no nos compete a nosotros porque se sale de nuestro ámbito de actuación en el tema de la caza y demás, que es competencia exclusiva de Seprona y de la Guardia Civil, y por lo tanto, pues poco le puedo informar. Me gustaría ayudarle mucho más, decirle que lo pueda hacer sin problema, no, pero si son restricciones que están ahí estipuladas, pues habrá que cumplirlas. Indudablemente, nosotros es difícil, porque la mayoría, este puente, la mayoría de las personas que han salido de la población y que se han encontrado en el control policial, creo que a ninguna se le ha vuelto para atrás. O sea que hemos sido bastante flexibles y bastante razonables con todas esas personas que por un motivo u otro salían de la localidad. Hablábamos anteriormente, por ejemplo, de que hablan en relación a los gimnasios, el aforo máximo es del 40%, ahora mismo, 40%. Al hilo de esto, nos contacta también desde una asociación de vecinos que dicen que están dando clases de zumba y pregunta si podrían seguir haciéndolo. Dice que su local es grande y son unas 12 personas. Dice que eso entraría dentro del tema del gimnasio, del 40% del aforo, ¿no? Pregunta. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es si esos locales están dados de alta para esa actividad. Si esos locales están dados de alta para esa actividad, tienen un aforo establecido. Y si el aforo lo cumple al 40%, lo cumple, no hay ningún tipo de problema para que se siga desarrollando esa actividad. Por lo menos, así a grosso modo ahora mismo, que yo recuerde en la instrucción, ¿vale? Que hablaba de esas salas de baile o de dar clases de baile y demás. Vuelvo a repetir, si esos locales cuentan con la autorización pertinente para realizar esa actividad, están dados de alta para realizar esa actividad, tienen un aforo concreto, o sea, ya viene establecido en la licencia de apertura o la licencia de actividad, ya viene establecido un aforo. Pues si cumple el 40%, solo el 40% de esa actividad, de ese aforo, perdón, no creo que tenga que tener ningún tipo de problema, puede seguir desarrollando su actividad dentro de los horarios establecidos. Indudablemente, a partir de las 11 de la noche no puede estar porque las personas tienen que estar en el toque de queda en sus domicilios, perdón. Nos vamos a quedar con alguna pregunta más, porque es verdad que además, bueno, como siempre, además, lo importante es dar respuesta a nuestros oyentes, nuestro principal objetivo, pero por la limitación de tiempo, evidentemente tampoco podemos prolongar mucho más, pero sí que algunas cuestiones que es verdad que además seguro sirven de ejemplo para otra serie de personas que nos estén escuchando sobre esas dudas, ¿no?, en relación a las medidas, esas restricciones. Por ejemplo, dice otro oyente, me gustaría saber si a la viña Ruby, por ejemplo, se puede subir. Perfectamente, está dentro del término municipal. Además, tuve una entrevista con Miguel de la Viña, me decía, Pepe, yo puedo abrir, voy a poder tener clientes durante el puente y estos días. Le decía que sí, que sin problemas, porque está dentro del término municipal de Ubrique y no hay ninguna restricción ni ninguna prohibición para que se pueda ir a comer a la Viña Rubí, incluso a la venta del Mojón de la Víbora, que es, digamos, lo más alejado que tenemos de aquí. Está dentro del término municipal de Ubrique, por lo tanto, no hay ningún tipo de problema para poder desplazarnos a comer, sí, sí, o a echar un rato, a tomar un mosto en la Viña Rubí. Así que Viña Rubí, venta del Mojón también se podría, venta Curi también, no sé, bueno, mientras esté dentro de lo que es el límite del término municipal, pues todas las ventas, lógicamente, podríamos acudir o echar un paseo siempre y cuando estemos dentro de lo que es el término municipal. Efectivamente, así es. Una señora dice que tiene médico en el puerto, pero nos comenta que tiene una segunda residencia en el puerto. ¿Puede ir y quedarse algunos días o el justificante del médico no sirve a la vuelta? A ver, quedarse, entrar dentro de la persona, yo entiendo que no va a tener ningún problema. Propio justificante, a ver, no va a tener ningún problema al entrar a Ubrique. Las excepciones establecen lo siguiente. Para desplazamiento, para consulta médica, que es este caso, ¿vale? Tiene un justificante porque tiene su cita y tiene que ir. Y otra de las excepciones que hay es volver a tu domicilio habitual. No te dice cuándo tienes que volver. O por lo menos yo lo entiendo así. A ti no te dice cuándo tienes que volver. Tú tienes una cita médica y después de esa cita médica tienes que volver a tu casa, pero no te dice cuándo tienes que volver. Entonces, entiendo que no va a tener ningún tipo de problema para volver. Otra cosa es que allí le pidan el DNI, le pregunten por qué está allí, o si su residencia es en Ubrique y tal y cual. Pero las excepciones son claras. Te especifica ir a hacer cualquier actividad de las que son excepciones y volver a tu domicilio habitual. Y otra pregunta que puede servir precisamente, ¿no?, para reflejar ese tipo de excepciones. ¿Puedo pasar la ITV en Ronda? ¿Me puedo desplazar? Dice que tiene que pasar la ITV. ¿Si podría llegar hasta Ronda? Si tiene su cita de la ITV en Ronda, es una de las excepciones que contempla la norma, es para todo tipo de renovación de documentación y demás, y esto entra dentro de esa renovación de documentación, como es pasar la ITV, y sin ningún problema, vamos, con que lleve su, o bien en papel o bien en el móvil, como nos suelen dar las citas para las ITV, no tiene por qué tener ningún problema, vamos, no va a tener ningún problema, tiene su cita de ITV en Ronda, su día, su hora, y no tiene ningún problema. Para ir terminando, Pepe, otra pregunta que ha sido oyente y que, bueno, pues nosotros íbamos a hacer la reflexión al respecto, ¿no? Íbamos a hacer el recordatorio de que esta serie de restricciones, en principio, están vigentes hasta el próximo 9 de noviembre. Es lo que decía un oyente, ya esto es más complicado saberlo, pero comentaba, ¿qué va a pasar a partir del día 9? Pues habrá que esperar. Lo podremos saber. Habrá que esperar. Hablábamos, creo que fue el pasado jueves, ¿no? Hablábamos y no sabíamos lo que iba a pasar esa noche. Incluso tuvimos que esperar hasta las 2 de la madrugada del viernes. Tuvimos que esperar para que sacaran esa instrucción y demás. Yo creo, y es mi apreciación personal, que a nosotros estamos y nos incluye lo que es Ubrique, digo, en el nivel 4, porque tienen que coger zonas sanitarias y tienen que coger algún tipo de zona. Pero pienso que si fuera por localidades sola y exclusivamente, nosotros, creo, por la información que yo tengo, no llegaríamos al ratio ese tan tan fuerte de 400 o 500 personas por cada 100.000 habitantes, aunque cada día lo están bajando y demás, que me parece bien. Pero no podría decir qué va a ocurrir a partir del 9 de noviembre. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente han sido 10, 12 días, ¿no? Lo que con estas restricciones importantes que tenemos ahora. Supongo que estará en base a los resultados que se muestren sobre el día 8, sobre el día 9. Vean los resultados que hay en cada zona sanitaria en las que ahora mismo se restringe la movilidad. Esperemos que los resultados sean buenos y que bajemos de nivel, porque si no, en fin, parece ser, o por lo que se oye por los medios de comunicación, sí, sí, y demás, pues la cosa está bastante mal, por lo que se oye muchas veces, y quizá a lo mejor se exagera un poquito, pues para meter un poco más de miedo y que seamos un poco más restrictivos a la hora de poder salir y poder socializar con el resto de las personas. Pero difícilmente, y me estoy alargando demasiado para decir que no lo sabemos, que es difícil saber qué puede ocurrir a partir del 9 de noviembre. De hecho, casi nadie, seguramente, bueno, o nadie lo sabrá, seguramente, digo, porque claro, hay que esperar, como tú decías, ¿no?, a lo que apuntan los expertos en este caso. Hay que esperar hasta esas fechas para saber si las medidas que se han puesto en marcha están teniendo éxito o no. Los datos lo van a ir viendo cada día, si van bajando, sobre todo la presión hospitalaria, que es lo que evidentemente más se teme, aparte del número de contagios que tienen esa derivación, ¿no? Van produciendo después que haya más presión hospitalaria. Y por tanto, bueno, pues si eso va descendiendo, seguramente se podrán dar pasos a niveles más bajos o todo lo contrario, incluso al confinamiento domiciliario, como incluso ya se está apuntando esa posibilidad. Habrá que verlo en los próximos días, que es lo que ocurre. Y además, si fuese ese confinamiento domiciliario, incluso se está apuntando que parece no sería tan estricto como el de la primera oleada, ¿no?, lo que fue el primer confinamiento, sino que seguramente se podrían ir los pequeños podrían ir al colegio, la actividad educativa continuaría. Esto habrá que verlo. De todas formas, es hablar por hablar y está claro, habrá que esperar unos días. Pues sí, habrá que esperar. Lo que sí que, bueno, lo que podemos hacer todo es contribuir en lo que podamos, desde luego, a la situación de nuestra localidad y así en todos los municipios. Y bueno, pues simplemente, Pepe, antes de finalizar, sobre los controles, por cierto, porque había alguna pregunta al respecto, ¿no?, de los oyentes. Hay que decir que los controles que estáis realizando se realizan de forma intermitente. Lógicamente, es imposible sellar a las 24 horas del día porque no habría personal al respecto, no solo de la policía local, sino de la propia Guardia Civil, que hace lo mismo, ¿no? También está realizando controles intermitentes y en diferentes puntos de la geografía, límites de términos municipales, supongo, y en puntos claves de las comunicaciones, ¿no? Así es. El pasado viernes ya tuvimos una primera reunión de coordinación para ver el tema de los días que cubriríamos cada uno y cada uno de los cuerpos, tanto Guardia Civil como nosotros, y aquellos puntos de más conflictividad que pudiera darnos, aunque no hubiera que... La verdad es que en eso estamos bien, que solamente tenemos dos accesos. Y ya coordinamos qué días estaríamos nosotros y qué días estarían ellos. Indudablemente, como son aleatorios y van a ser intermitentes, no voy a decir aquí cuáles son los días y las horas, pero... Uh-huh. Pero que nosotros vamos a seguir realizando esos controles como lo hemos estipulado, y ellos pues realizarán también sus controles en los días que nosotros no lo hagamos, y lo vamos alternando unos con otros. Pues ahora sí, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, Pepe, como siempre, todo este tiempo, para además responder a las preguntas que nos han ido realizando nuestros oyentes. Estaremos muy atentos y, bueno, pues para despedir, si te parece, ¿no?, ese mensaje de responsabilidad, como estamos diciendo desde marzo, como es lo lógico por parte de todos, responsabilidad individual para contribuir a la situación colectiva, ¿no? Pues sí, y cómo no, pues felicitar a todos los ciudadanos duriqueños. Me siento tremendamente orgulloso de pertenecer a esta comunidad, porque somos gente muy responsable, gente que aunque nos parezca muchas veces, tenemos una zona comercial y quiero recalcarlo, como es la Avenida España, que aunque nos parezca que está todo el mundo apelotonado y que hay una cantidad de gente impresionante y que no respetan las normas, se respetan. Lo que pasa es que desde cualquier perspectiva podemos ver que parece que está lleno y parece que allí hay una manifestación grandísima. Creo que no es así, creo que se cumplen totalmente las normas. Vuelvo a repetir, orgulloso de mis conciudadanos, felicitarlos por el comportamiento que están teniendo, darles mucho ánimo que esto va para largo. Ya lo decíamos en el mes de marzo, en el mes de abril, que probablemente nos metiéramos en el 2021 y es seguro que nos vamos a meter en el 2021 y que va para largo, tener mucha paciencia, darle mucho ánimo, mucha fuerza y que bueno, que somos un pueblo valiente y para adelante siempre y de nuevo pues muchas gracias y para adelante y mucho ánimo. Pues nos quedamos con ese mensaje, seguiremos en contacto, por supuesto. José Benítez Salguero, jefe de la Policía Local de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos.